Subprefecto Fabián Silva, jefe de la Brigada de Homicidio Puerto Montt. El día de hoy, luego de una exhaustiva investigación y diversas diligencias policiales por parte de detectives de esta unidad, se logró ubicar el paradero de una menor de edad por quien había una orden de investigar del Ministerio Público por su desaparición desde el 28 de febrero del presente año. Debemos recordar que este hecho fue denunciado por su papá y desde el momento que se recepcionó la orden de investigar la Brigada de Homicidio se realizaron diversas diligencias, las que, como dije anteriormente, culminaron exitosamente logrando su ubicación. La menor se encuentra en perfecto estado de salud. Refirió haber estado en distintas casas de amigos, en donde se quedó todas estas noches que estuvo desaparecida, y finalmente fue encontrada por los oficiales en una de estas casas, siendo informada al Ministerio Público, quien determinó que sea entregada de forma inmediata a sus padres.